Pedro dirige dos cartas a los cristianos del Asia Menor, como lo vimos en el mapa anterior. De la misma manera que Pablo escribe dos cartas a los tesalonicenses y también a los corintios. Y así como Pablo ha mostrado una suma interés y preocupación espiritual por estos creyentes, Pedro también manifiesta ser un padre espiritual de los lectores de la primera carta. Y ahora completa la obra, este es parte del complemento, redactando otra epístola en la cual alerta a los creyentes contra los peligros de los falsos maestros que se han infiltrado en las comunidades cristianas. Pedro escribe con el propósito de exponer, atacar y derrotar la invasión de los falsos maestros dentro de la iglesia. Pero hermano, hermana, pastores, díganme ustedes qué características se necesitan para exponer. Eso quiere decir, exponer quiere decir desnudar las falsas doctrinas, atacar las falsas doctrinas y derrotar la invasión de los falsos maestros. ¿Qué se necesita para eso? ¿Valor? ¿Qué más? Conocimiento. Y vean ustedes, discernimiento, conocimiento. Yo no puedo atacar una idea si no conozco bien esa idea y ante todo conozco bien la idea que yo tengo. Ahora, hermano y hermana, por eso es que los mismos pastores pueden ser presa fácil del engaño y del error. Porque alguien viene como lobo disfrazado de oveja, diciéndole: hermanos, mire, esto es lo que me reveló Dios. Tiene razón, hermano, fabuloso. Y si a usted le funcionó es porque Dios está con usted. No todo lo que funciona proviene de Dios. Hermano, hermana, pastores, no todo lo que funciona proviene de Dios. No todo lo que funciona proviene de Dios. No porque aquel tenga una congregación de 1,000 y yo tenga una de 100, automáticamente todo lo que él hace viene de Dios. Ah, no, momento. Momento. No todo lo que funciona proviene de Dios. Dios guarde que nosotros creyéramos en eso. Hermanos, hay iglesias que están creciendo mucho más rápido que nosotros. Los mormones se están extendiendo por muchos lugares con mucha aceptación, más que los evangélicos. Ah, momento. Sus estrategias, sus contenidos, no necesariamente provienen de Dios. Como para que usted diga, porque les funciona, viene de Dios. Eso no es cierto. Y ese es el error en la que caemos muchos pastores. No todo lo que funciona proviene de Dios. Pablo, Pedro tienen esa habilidad. Vea usted, entonces se necesita que nosotros sepamos cuál es nuestra fe. Que nosotros, por ejemplo, tengamos la habilidad de describir muy especialmente, muy concretamente, muy firmemente y ante todo, con una correcta interpretación de la Escritura. Por supuesto, primero conocer la Biblia. Segundo, con una correcta interpretación. Y luego con una correcta y sana doctrina. Para que entonces los falsos maestros sean desnudados, sean combatidos e incluso derrotados. Pedro intenta instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de los falsos maestros y sus vidas inmorales. O sea, hermano pastor, hermano, hermana pastora, parte de nuestro trabajo pastoral, por supuesto, es la evangelización, por supuesto que son las misiones, pero una parte que se ha descuidado es el equiparamiento de los santos. Somos llamados como pastores a equiparar con las armas de la fe a los santos y a las santas de nuestras iglesias. a formarles carácter, criterio, fe y doctrina. Para eso somos llamados. Esa es parte. Lo hacemos a través de una continua capacitación dentro de nuestras iglesias en todas las áreas de la misma. ¿Cómo defenderse? Hermanos, nosotros no les enseñamos qué deben de pensar, sino que les exponemos la verdad bíblica para que no riñan ni con su razón, ni con su Biblia, ni con su fe. Pero parte de eso es, por eso les mencionaba, ¿cuántos materiales adquiridos ha puesto usted en práctica dentro de sus iglesias? ¿Cuántos materiales que aquí adquiere? ¿Cuántos conocimientos que usted adquiere? ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros tenemos que son parte de herramientas para que podamos desarrollar, con la ayuda de nuestro Señor, una mejor dinámica, una mejor capacitación y formación de los miembros de nuestra iglesia? Ahora, veamos este bosquejo. Este es un bosquejo de contenidos propiamente. Aquel era un bosquejo general de la carta. Este es un bosquejo de contenidos propiamente. Y aquí ya comenzamos nosotros a hacer este modelo para lo que ustedes han de realizar. Vean ustedes cuál es una de las palabras que vamos a repetir en este bosquejo de contenidos. En el capítulo número 1, del verso 1 hasta el 11, vamos a ver que el propósito que tiene Pedro al escribir esta carta es que los creyentes conozcan su salvación. ¿Ha dicho aquí Pedro que sientan su salvación? No. Mire, hermano, mi hijo no debe de sentir que es mi hijo solo. Está bien que lo sienta, que él sepa que es mi hijo, ¿verdad? Hay momentos en los que ni siquiera lo va a sentir, pero él sabe. Y la salvación muchas veces nosotros solo la hemos puesto a la disposición del sentimiento, sin saber que el hombre y la mujer, que la humanidad por naturaleza, tiene sentimientos variados. De verdad, hermanos. Hay personas que hoy me pueden amar y mañana sentir que me detestan. Y pasado mañana sentir indiferencia. Así somos. Hay veces que a usted las mismas personas lo saludan con tanta euforia. Mire qué alegre verlo, y usted hasta siente que le van a sacar las tripas de tanto que lo abrazan. Llega el día siguiente, pasa como desapercibido. Hoy no tengo el deseo, no siento yo el abrazarlo. Así hay gente, pero así soy yo también. Ahora, si mi salvación dependiera de lo que yo siento, ay, hermanos. Por eso Pedro apela para que los cristianos y las cristianas conozcan su salvación. Y eso es lo interesante, por ejemplo, con los personajes bíblicos. Que la mayoría que aparecen como personajes dignos de imitar tienen una certeza plena en quién les llamó. Número 2, capítulo 1, verso 12 al 21. Para que conozcan la escritura. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí? Un verbo, ¿verdad? Verbo conocer. Que conozcan su salvación. Número 2, que conozcan su Biblia. ¿Qué importante es que nosotros tracemos dentro de la iglesia el que la gente conozca su Biblia? que sepa quién escribió este o aquel libro, esta o aquella carta. Es importante eso, hermanos. Y Pedro apela a que los creyentes, las creyentes, conozcan su escritura. Capítulo 2, verso 1 al 22. Bueno, yo ya sé quién soy, soy hijo de Dios. Yo ya sé qué herramienta tengo, la palabra. Miren ustedes la mentalidad del apóstol. Por eso es que los libros de la Biblia vale la pena ser predicados de forma completa y continua durante varios domingos o varias semanas. Porque entonces mire la dinámica muy pastoral, muy apostólica aquí. Ha trabajado todo un capítulo diciendo, señores, es necesario que conozcan su salvación. Y entonces cuando ya conocen su salvación, conocen su escritura. Cuando ya conocen su escritura, entonces que conozcan a sus adversarios. No antes, no después, perdón, después, no antes. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque dos cosas. Uno, si yo conozco a mis adversarios sin conocer la Biblia, voy a odiar a mis adversarios. No, yo no odio a mis adversarios. Yo conozco sus falsas doctrinas. Yo puedo tomarme muy bien un café con un mormón, que yo no lo odio, y trabajamos en una mesa un par de ideas, y le puedo decir que Dios le bendiga, que Dios le ayude, pero no soy su enemigo, porque aquí adversario no es enemigo. Yo no comparto mucho esos deportes de mucho contacto, principalmente el box, la lucha, ese tipo de deportes para mí no es muy bien visto. No los miro, no me apasiona realmente. Pero hay algo interesante con algunos boxeadores, que después de que se han dado una macaneada, sangran, buscan cómo desmayar al otro. Pues el hijo de Julio César Chávez tiene 22, 23 años, le acaba de dar una macaneada a alguien de apellido Nazaret, creo yo, y murió el muchacho de 23 años también por un derrame cerebral de la paliza que le dio el hijo de Julio César Chávez. Pero su intención no era matarlo, yo reconozco eso. Pero de los que quedan vivos, que son la mayoría por supuesto, muchas veces van, terminan el pleito, se abrazan, se desean lo mejor y ahí. Porque son adversarios, no enemigos. Cuando yo conozco mi salvación y conozco la escritura, entonces conozco a los adversarios y los falsos maestros y ataco sus ideas, no las personas. Recuérdese que en filosofía se estudian las falacias y una falacia se llama ad hominem, y la falacia ad hominem básicamente es una falacia que nos indica, que nos describe que cuando nosotros queremos atacar una idea terminamos atacando al exponente de la idea. ¿Se ha dado cuenta ustedes? Si este hermano tiene una buena idea, rápido yo lo ataco y dice, ah, pero él no la vive. No, pero si es la idea la que estamos conversando aquí, ¿por qué lo tengo que atacar a él? Mi hermano, este hermano nos está exhortando a vivir en santidad matrimonial. Ah, él ni es casado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Bueno, ¿y qué tiene que no sea casado? Como eso lo inhibe a él. ¿Qué pasaría? ¿Lo inhibiría a él de hablar acerca del matrimonio porque es soltero? Sí, porque no tiene la experiencia. Ya, ¿saben cómo se llama ese muchacho? Jesús. Pues sí. Ya lo sacamos de nuestro. ¿Por qué? No tiene la experiencia. Pero es que Jesús, porque era hijo de Dios, pero si dice que se hizo hombre igual que nosotros. ¿Qué es de vicios si nunca ha bebido y si nunca ha fumado? Pues Jesús dice la Biblia que no pecó, pero habló contra el pecado. Eso se llama falacia ad hominum. Se ataca al hombre, no la idea. Y lo que Pedro nos va a enseñar aquí es, si conocemos nuestra salvación y conocemos la escritura, entonces también debemos de conocer las ideas de nuestros adversarios y las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Capítulo 3, verso 1 al 18. Si conocemos nuestra salvación y la escritura, y ya hemos identificado y conocemos a los adversarios y los falsos maestros, entonces conozcamos sus profecías. Y también las nuestras. Y conozcamos y tengamos certeza de la segunda venida de Cristo Señor, el Señor. Mi hermano, qué lindo. La estructura es fabulosa para predicarla de forma secuencial en la iglesia. Para no tomar un pasaje aislado, sino para darle la secuencia que el autor bíblico pensó, diseñó y estructuró en función de una iglesia en particular. Veamos los detalles. Veamos los detalles. Conozcan su salvación. Capítulo 1, verso 1 al 11. En la primera parte hay saludos del autor, verso 1 y 2. El conocimiento que se basa en la fe. Ahora, esto es bien interesante. El conocimiento tiene fe. El verdadero conocimiento. Es probable que el conocimiento que habla Pedro aquí incluya las cosas futuras que tienen que ver con gran parte de esta carta. Hermano, hermana, conocer de la venida del Señor implica, se tarde lo que se tarde el Señor, yo estaré aquí fiel para esperar. Esa es la idea, por ejemplo, de las vírgenes prudentes en contra de las vírgenes fatuas. No es cuando me dijo que viniera, sino que iba a venir. Y eso es lo que hace la iglesia. Ahora, ¿por qué hay necesidad que charlatanes le pongan fecha a la venida de nuestro Señor? Porque la gente se desespera. Porque la gente pierde la fe. Pero cuando mantenemos la fe en la segunda venida de nuestro Señor, mire, yo no sé. Claro que me interesa, pero yo no sé. Él me dijo que vendría. Esté el tiempo que yo esté aquí, no importa. Él va a venir. ¿Por qué les tienen que poner fechas? Porque la gente tiene una comezón. Y algo así como, mire, si yo le digo al Señor, o si el Señor me dice, a la inversa, perdón, si el Señor me dice que viene este domingo, ja, de repente hoy es martes, todavía me doy una mi última vueltecita por el mundo, miércoles, jueves, viernes, me repongo el sábado y el domingo la confieso y me voy con el Señor. Pareciera ser como que esa gente así pensara, y por eso necesita fechas. ¿Sabe por qué? Porque se santifica solo en la fecha que le dijeron que el Señor iba a venir. Pero la santidad, la espera, la confianza y la seguridad de que el Señor viene, tienen que ser constantes en nuestras vidas. Hermanos, yo no sé cuándo el Señor viene, pero hoy voy a vivir como que viniera hoy mismo. Así es como debemos de vivir como creyentes. Entonces, Pedro nos está diciendo aquí que el verdadero conocimiento incluye cosas futuras. Por ejemplo, mi fe radica en que todo lo que nosotros estamos viendo que se desmorona y se derrumba será reconstruido por nuestro Dios. Esa es mi fe y ese es mi conocimiento. Sí, hermano, pero mire, necesitamos que entre un gobierno que vaya a fusilar 300 personas de toda Guatemala, unos 10, 15 por cada departamento para que esto funcione. No, yo sé que por muy difícil que sea la situación, como decía aquella canción, hermanos, yo creo que ustedes la escucharon en algún momento, era una canción, no era un himno, siempre vendrán tiempos mejores. ¿Se recuerdan de esa canción? Bueno, esa canción tiene más esperanza escatológica que muchos sermones de pastores en los púlpitos. ¿Es cierto? Mira, hermano, de verdad, tenía más esperanza esa canción que muchos de los púlpitos cristianos, en donde la gente casi llega a afirmar, esto no se compone con nada. Y entre paréntesis dicen, ya ni Dios lo compone. Eso es lo que están diciendo estas personas. Pero entonces Pedro, aquí nos está hablando aún de las cosas futuras. Pedro inicia la primera sección de la carta hablando de la importancia del conocimiento de nuestro Señor. ¿Tienen su Biblia abierta? Ahí en el verso 2:1-2 dice, gracia a vosotros y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, ¿a partir de qué momento se les va a multiplicar la gracia y la paz del Señor? A partir de que ustedes conozcan a Jesucristo y a Dios, el Padre Celestial. Porque quien lo conoce, no lo confunde. Yo insisto mucho en el tipo de oraciones que hacemos. Cuando alguien ora mal, lo único que yo digo es, no conoce a Dios. Porque quien me conoce no me confunde. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el hermano que tiene la camisa entre verde y un verde agua? ¿Cómo se llama? Ah, pero si yo ya sé que se llama Margarito. Mire, primero lo conozco, segundo lo identifico, tercero lo llamo personalmente por su nombre. ¿Verdad? Y le puedo decir, Margarito, ¿está linda la mar? Mire, lo conozco, ¿verdad? Y cuando yo lo conozco, no lo confundo. Me podrá, hay algunos que somos meros ateperetados en algún momento, para, se nos quedan, se nos olvidan a veces los nombres, ¿verdad? Yo me muevo con algunos grupos y de repente estudiantes que les confundo el nombre. A gente de la iglesia, de repente yo mismo me confundo de cómo me llamo, pero así somos algunos de ateperetados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no conozca yo a algunas, muchas personas, y cuando los conozco, no los confundo. La gente cuando ora mal, Señor Jesús, tú que eres nuestro Padre Celestial, esa gente, ¿saben cuál es su verdadera razón por la que confunden la oración a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo? Porque no los conocen. Para mí ese es un síntoma, más que solo de formas de orar, es un síntoma teológico profundo y es una, como decía mi abuela, una falta de ignorancia. No, es una ignorancia total. No conocen ni a Cristo, ni al Espíritu, ni a Dios el Padre. No saben distinguir porque no los conocen. Pedro insiste aquí en el verso 2, la importancia del conocimiento de nuestro Señor y del conocimiento de nuestra salvación en general, toda nuestra vida. Vea usted la parte B del versículo 3, que dice así. Dice el verso completo, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ahora vea usted, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. ¿Por medio de quién? Del conocimiento. Otra vez. Fíjese usted, acabamos de comenzar verso 1. Verso 2 ya nos mencionó conocimiento. Verso 3, otra vez conocimiento. Porque es una palabra sumamente importante en el lenguaje de Pedro, en esta carta. Porque su énfasis va a ser conocer, conocer, conocer, conocer. Ese va a ser el énfasis de segunda de Pedro. Conocer. Verso 8. Dice el verso 8. Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes qué linda es la Biblia. Qué preciosa es la palabra del Señor. Cada día deberíamos de enamorarnos más de la palabra del Señor. O sea, que cuando yo adquiero conocimiento, dejo de ser estéril y comienzo a ser fértil en el conocimiento de mi Señor. Por eso es que hay tantos hermanos estériles infértiles en nuestras iglesias, espiritualmente hablando, enfrascados en teorías, en herencias denominacionalistas, menos de la palabra, menos conocedores realmente de la palabra, ¿verdad? Más son las prácticas que hemos adquirido. Y cuando yo les pregunto, hermanos, ¿y por qué tienen esas prácticas? Porque yo estuve con aquel pastor. Sí, pero ¿y conoce su Biblia? Mire ya verso 8, y otra vez nos dice del conocimiento. Ahora, dice el verso 8, porque cuando estas cosas están en vosotros, ¿a qué cosas se refiere? ¿A qué cosas se refiere? A las anteriores. Vea usted lo que dice del verso 3 al 7. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Entonces vea usted, lo primero, dice que su divino poder nos da todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida. Y a la piedad. Ahora, vea hermano, le voy a repetir este dicho, una frase célebre de don Miguel de Unamuno, que yo ya se las dicté, que es fabulosa. Hay que ponerle sentimiento al conocimiento. Hay que ponerle sentimiento al conocimiento. Y al conocimiento, sentimiento. O sea, está bien, trabajemos que la iglesia llegue a sentir algo a nuestros cultos. Está bien, trabajemos en eso. Pero que el sentimiento piense. Y cuando piensen, que no dejen de sentir. Esa es la idea de don Miguel de Unamuno. Ahora, ¿no cree usted que es muy eclesial ese principio? Que lleguen a nuestra iglesia para sentir, pero cuando sientan, que piensen. No que dejen de pensar. Y cuando comiencen a pensar, que sigan sintiendo. El problema es que el sentimiento muchas veces hace que la gente deje de pensar. Y entonces hay personas que enseñan el calzón en el culto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están sintiendo sin pensar. Y hacen desbarajustes en el culto porque sienten, pero no piensan. O a la inversa. Hay cultos tan fríos que por pensar ya no sienten. Y como el lorito, no siento nada, no siento mi piquito, no siento mi alita, no siento mi patita, no siento nada. ¿Qué si el bolito estaba bien bolo? Pues que no sentía nada. O sea, esos son los extremos. Aquel que piensa, ya no siente. Y el que siente, ya no piensa. El balance y el justo medio es que lleguen a sentir a nuestra iglesia, pero que no dejen de pensar. Y cuando piensen, que no dejen de sentir. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora vean ustedes lo que sigue. Mediante ellas, o sea, esas cosas que pertenecen a la vida, mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. O sea, hay que conocer cuáles son esas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Esas promesas ayudan en nuestra piedad. Vea usted, ¿para qué debemos de conocer esas promesas? Para tener una naturaleza divina. Vea qué interesante. Para tener una naturaleza divina, hay que conocer las promesas. ¿Por qué las personas no tienen naturaleza divina? Porque no conocen las promesas divinas. Y sigue diciendo, entonces ya sabemos que hay que conocer las promesas divinas relacionadas con la vida para obtener una naturaleza divina también. Y entonces sigue diciendo, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Ahora vean ustedes lo interesante. ¿Qué es tener naturaleza divina? es haber huido del mundo de las bajas pasiones. Y sigue. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadida vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, devoción. A la devoción, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ah, yo los amo en el Señor. ¿Cuándo aceptó usted, hermano? Ayer. Yo los amo. Yo, mire, pa, pa, y corazoncito. Pa, pa, pa, pa. Corazoncitos. Está bien. Pero entró con la pata izquierda. Mucha miel me confunde. Y al diabético se le sube. No, mucho amor. Ay, yo los amo. Muah, muah, besos. Muah, muah, muah. Salen los corazoncitos. No. Yo te amo en la medida que persevero en mi fe y te tolero. Eso es amor. Eso es que muah, muah, muah, besitos y te quiero. Y a la hora que cometo un error, me dejó de hablar. Eso no es amor. Porque la fe persevera, la fe tolera, y entonces hay amor, dice la Biblia. O sea, esas son charas de que, ay, yo te amo en el amor del Señor, ¿verdad? Y jugamos del amor del Señor. Pero es un amor que tiene pasos previos según la Biblia, incluyendo la tolerancia, incluyendo la fe, incluyendo, bueno, todo eso nos está planteando aquí Pedro. Ahora, practicar estas gracias cristianas nos ejercitará en el conocimiento de nuestro Dios. O sea, estas son prácticas cristianas. Por eso, aparte de cultos en nuestras iglesias, tendríamos que tener momentos de comunión, ¿verdad? Yo les he dicho, hermanos, ¿cómo nos abalanzamos en algún momento a las refacciones? A las gratis, no a las pagadas, sino que a las gratis. ¿Cómo nos afianzamos? Bueno, hermanos, yo te amo, pero primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre también para mí. Es falso que me ame. No me dio de comer, pudiendo haberlo hecho, no me ama. Véalo usted en las iglesias. Uno lo tiene que reclamar, declarar. Siempre, hermanos, vamos a tener una refacción. Nuestro salón se llama Salón Anatot, Casa Anatot. Allá en Casa Anatot nos vamos a juntar. Por favor, hermanos, primero los niños, segundo los invitados y tercero nosotros los adultos. Ahí están los adultos de primero, los niños después y los invitados, todos chiviados, ¿verdad? Y ahí está la molotera de los hermanos de la iglesia local sirviéndose ellos primero. Una, dos, tres, 10,000 veces. La práctica de las gracias cristianas, estas gracias cristianas, nos debe de ejercitar en el conocimiento de nuestro Dios, en el conocimiento de nuestra salvación, y además, mire, según el verso 8, nos hará fructíferos. Verso 8 dice así: porque cuando estas cosas, ¿a cuáles se refiere? Yo no me las tengo que inventar. Yo escuché a un predicador que hablaba de estas cosas. Citó unas cosas de David, se fue. Vámonos allá al Deuteronomio. Citó del Deuteronomio y después pasó con Abraham y después con David y después con Elías. ¿Para qué mencionar otras cosas? Y ese es el sermón expositivo que en algún momento yo sueño que tengamos cursos de homilética para trabajar sermones expositivos. A estas cosas se refiere precisamente el autor que escribió las cosas esas anteriormente. ¿Cuáles son esas cosas? Ah, mire, al empeño hay que ponerle fe, virtud a la virtud y virtud al conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción, afecto fraternal, amor. A esas cosas se refiere Cuando nosotros tenemos afecto fraternal, cuando nosotros somos perseverantes, entonces, según la Biblia, en el verso 8, somos fructíferos. ¿Qué más dice Pedro? Nos hará más santos. Eso es lo que dice Pedro, verso 9 y 10. Miren lo que dice. Pues el que no tiene estas cosas es ciego. Tiene los dos ojos haraganes. Tiene la vista corta. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Verso 10. Por eso, hermanos, procurad aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Entonces, Pedro dice que nos puede hacer más santos. Ya somos santos, pero nos puede hacer más santos para no tropezar si no olvidamos que Dios ya nos perdonó nuestros viejos pecados. Y tercero, y nos dará seguridad de salvación. Verso 11. Pues de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está hablando de pérdida de salvación? No. Hermanos, ¿no se ha dado cuenta que usted recibe tres familias, por ejemplo, en su casa, y alguno les abre las puertas de par en par, y hay alguno que le abre la puerta a media hoja? Lo deja entrar porque es su invitado, pero lástima que aceptó la invitación. Como hay hermanos que tienen la habilidad de caer mal. Ahora, también, mire, dice que esto que nosotros cultivamos también nos dará la seguridad de salvación. La seguridad. Para que la puerta sea mucho más amplia y mucho más abierta. La segunda parte del capítulo número 1 va del verso 12 al 21. Pedro es una autoridad. Pedro indiscutiblemente es un tremendo siervo de Dios. Pedro aquí se presenta como aquel que ha visto y es un testigo, como dice esta Biblia que yo le leí y la suya también, es un testigo ocular. Eso lo hace una persona fiable, confiable, ¿verdad? Pedro es una autoridad, por supuesto, aparte del llamado y la elección que tuvo. Él es un testigo. Es testigo de la transfiguración. ¿Se recuerdan cómo se utiliza en el griego la palabra transfiguración? Metamorfoo, ¿verdad? De donde viene la palabra metamorfosis, ¿verdad? ¿Qué es la metamorfosis? Un cambio de dentro hacia afuera. Jesucristo, su divinidad, en ese momento de la transfiguración, deja que aflore, deja que salga, ¿verdad? La palabra transformación, que tiene también un significado parecido, aunque en esencia hay una diferencia ahí sustantiva. Usted y yo no tuvimos una transfiguración cuando recibimos al Señor. Nosotros tuvimos una transformación. Porque la transformación viene de fuera hacia adentro. ¿Verdad? Mientras que Cristo era Dios. Jesús el Cristo en la transfiguración era Dios. Y en la transfiguración lo único que hace es dejar que ésta salga, rompiendo esa humanidad en ese momento que lo tenía con ciertas limitaciones, como dice Filipenses capítulo 2, ciertos anonadamientos. Él se anonadó, se humilló haciéndose obediente. Entonces, nosotros no es que lo divino se nos salga y ahora somos hijos de Dios, no, es que vino una transformación de fuera para hacer un cambio hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esa es una de las diferencias. Y Pedro es testigo de la transfiguración. Principalmente cuando el Padre, en medio de la transfiguración, aprobó al Hijo. Ese fue un evento que sirvió para asegurar el cumplimiento de la promesa del regreso de Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se recuerda cuando se da una afirmación de esa naturaleza también? En el bautismo de Jesús. Pero entonces en la transfiguración, de la cual Pedro es testigo, hay una promesa de que Cristo ha de venir. Y además de toda la gama de revelación profética que tiene su origen en el Espíritu Santo. Eso lo dice todos esos versos del 12 al 21. De ahí la importancia de aferrarnos a la Escritura, que nos queda como testimonio de lo que Dios habló por sus profetas. Entonces, hermanos, miren ustedes cómo lo dice Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Es lo que hacía Jesús cuando entraba a la sinagoga. Cogía uno de los rollos de las lecturas que correspondían, y en la gracia del Señor fue Isaías. Lee Isaías, vuelve el rollo a su lugar, y prácticamente lo que el Señor Jesús dice, y hoy se ha cumplido esa profecía, esa palabra divina en mí. Punto. ¿Verdad? Entonces la Escritura, o a la Escritura, hay que escudriñarla. Y eso es lo que apela en los versos del 12 al 21. Vea usted, leamos algunos trocitos allí. Del verso 12 al 21. Por eso, siempre habré de traeros estas cosas a la memoria, aunque vosotros las sabéis y estáis afirmados en la verdad que está presente en vosotros. Pero considero justo estimularos la memoria, entre tanto estoy en esta mi morada temporal, o sea, su cuerpo. Pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también procuraré con empeño que después de mi partida vosotros podáis tener memoria de estas cosas en todo momento. ¿A qué se está refiriendo Pedro aquí? Mire, sí, aquí se está refiriendo a dos cosas particulares: la tradición oral y de lo que esto va a depender, la tradición escrita. ¿Qué surge primero? La palabra de Dios. Y después, la Biblia. ¿No es lo mismo? Sí es lo mismo. Pero primero surge como palabra verbal, como palabra revelada, para que después los santos hombres de Dios la transcriban y la redacten y la preserven en los escritos sagrados. Primero hubo palabra de Dios que vino directo al profeta, al siervo de Dios, y después hubo entonces una inspiración para que en la inspiración se redactara el texto divino. Bueno, eso es lo que en teología conocemos la revelación, la inspiración y la iluminación, que es básicamente el actuar del Espíritu para darle sentido, interpretación y aplicación a la palabra de Dios. Eso es el bonito proceso, en donde hay revelación, en donde Dios inspira para que se transcriba su palabra y se redacte y se deje ahí como fruto de esa experiencia de la iglesia que dialoga con Dios, para luego tener una iluminación del Espíritu del Señor para sernos a nosotros de utilidad, edificación e instrucción, tal como Él lo ha dejado. Termina ese pasaje del 16 al 18 diciendo: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad, porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, para aquellos que reciben sus revelaciones de forma privada, después de haber comido camarones a muy altas horas de la noche, ¿verdad? Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahí se sienta el principio de la palabra de Dios. La conocemos. ¿Para qué la vamos a conocer? Las próximas horas, la respuesta va a ser: ¿para qué la vamos a conocer? ¿Para qué conocer la Biblia? ¿Para saber mucho? No. ¿Para qué vamos a conocer la Sagrada Escritura? Que viene de la mano y de la boca y del corazón de Dios. ¿Para qué nos vamos a conocer?